y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gracias, Esther, por este bonito relato del Evangelio de San Lucas, que termina con la ascensión de Jesús al cielo, donde reina para siempre. La esperanza cristiana de la resurrección no es la esperanza de ser almas flotando en el espacio, es la esperanza de la resurrección de estos cuerpos que tenemos ahora, pero en un estado perfeccionado. Es la esperanza de una vida mucho mejor de la que ahora vivimos, en la que la muerte no va a ser el final. Pero además de traer esperanza a nuestras vidas, trae también victoria el hecho de la resurrección de Jesús. ¿Y a qué victoria nos referimos? ¿La victoria de siempre tener todo lo que queremos? ¿La victoria de nunca tener un día desagradable? No es precisamente esa clase de victoria la que Jesús nos ofrece. Es más bien la victoria de saber que Él siempre está con nosotros, ayudándonos a resistir la tentación y superar los problemas que vienen cada día hacia nosotros. Es por haber resucitado, por lo que Jesús nos pudo prometer: «Estoy con vosotros siempre». Uno de los secretos para la victoria en la vida cristiana es darnos cuenta de la presencia constante de Cristo en nuestras vidas. Usted también puede experimentar el poder de la resurrección de Cristo, no solamente celebrando estos días al año, sino abriendo la puerta de su corazón a ese Jesús resucitado que murió y padeció en la cruz del Calvario por usted, por los pecados de la humanidad. Diríjase a Él, porque el Señor ha resucitado. Ese es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es la prueba evidente de que aquel que murió en la cruz no era un hombre cualquiera. Muchos siglos han pasado y nadie ha podido encontrar el cuerpo de Cristo en ninguna tumba, como otros fundadores de religiones. Cristo está en los cielos porque resucitó de la muerte. Dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha vencido la muerte y al sepulcro y ofrece vida y salvación eterna para todos aquellos que confían en su obra redentora en la cruz del Calvario y se acercan a Él arrepentidos con el propósito de iniciar una vida nueva. Hágalo hoy mismo. Aproveche este día. Y hoy terminamos ya nuestro programa con esta bonita canción del grupo gaditano Esperanza de Vida. La canción Con mis manos alzadas. Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis fuerzas, te exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será al único rey. intención y un anhelo en mi interior. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y recuerde que el próximo domingo estaremos aquí en esta misma emisora en el 99.3 Radio Bailén a las 10 de la mañana. Ha sido un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania en la calle García Morato, número 28, Bailén. 99.3 Radio Bailén.